En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Una tertulia concejal, una tertulia tudelana en la que hoy contamos con solamente dos concejales. Por los motivos que nos expresaban no podían venir, pues bueno, lo sentimos no poder tener variedad de opiniones, pero lo cierto es que los temas sí que los queremos tratar de la misma forma. El primero de ellos es la dimisión del concejal de Izquierda Esquerra, Iñaki Magallón, y lo vamos a tratar con los dos concejales hoy en esta tertulia, don José Suárez del Partido Popular, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y con doña Natalia Casa de Unión del Pueblo Navarro. Gracias, saludos. Pues es el tema que nos hemos encontrado en estos últimos días, que tiene que ver con la dimisión de Iñaki Magallón como concejal del Ayuntamiento de Tudela después de la publicación de un tuit, aunque él en la rueda de prensa exponía que no solo era ese el motivo, sino que también, pues bueno, se le estaba apoderando la concejalía. Su opinión respecto a estos temas, tanto la de uno como la de otro protagonista, concejales hoy aquí en esta tertulia, José Suárez del Partido Popular. Pues yo en primer lugar quiero decir que agradecer públicamente a Iñaki Magallón su trabajo y su esfuerzo, que me consta, porque lo hemos experimentado y lo sabemos, hemos tenido esa experiencia, tanto Natalia como yo, en la legislatura pasada, de lo que es estar en el equipo de gobierno y trabajar también en tu actividad propia, ¿no? Es un esfuerzo intenso y es verdad que eso supone un estrés importante. Y entonces hay que agradecer a todas las personas que pasan por una responsabilidad como esta ese esfuerzo. Eso en primer lugar, y desde aquí, ya lo hicimos en pleno, agradecérselo a Iñaki Magallón. Luego, en segundo lugar, sí que tenemos que decir que, bueno, que las declaraciones, bueno, o el tuit que hizo, pues desde luego es un calentón, pero es inaceptable desde todos los puntos de vista en un cargo público. Y no solamente en un cargo público, sino en cualquier persona demócrata. O sea, tú tienes que respetar y estás obligado a respetar las ideas de los demás. Por lo menos así pensamos nosotros. Y no se puede insultar de una manera tan gratuita. Entonces, desde luego, él ha dimitido, ha asumido su responsabilidad. Aunque lo justifique de alguna manera por esa excesiva carga de trabajo, yo ahí no entro. Sí que es verdad que él ha dimitido. Hay una relación directa, desde mi punto de vista, entre la dimisión y ese tuit. Y, por tanto, ha asumido su responsabilidad y reconocer pues eso también. Pero desde el Partido Popular tenemos muy claro que si no hubiera dimitido un concejal que realiza ese tuit, hubiéramos pedido su dimisión, indudablemente. Y aquí echamos de menos un poco pues que Izquierda Esquerra como partido, que es el responsable un poco de los concejales, pues me hubiera gustado haber recibido alguna información a este respecto o alguna aclaración. Entiendo que desde el punto de vista de la comunicación, pues Izquierda Esquerra echar tierra cuanto antes al asunto, quitarle hierro, no darle mayor importancia y a otra cosa. Pero la verdad, eran unas palabras muy graves y desde luego exigían asumir esa responsabilidad como la ha asumido y desde aquí mi reconocimiento en ese sentido. José Suárez del Partido Popular, nos acompaña también Natalia Castro desde Unión del Pueblo Navarro. Bueno, pues yo decir igual que José que efectivamente nosotros ambos en la pasada legislatura estuvimos en el equipo de gobierno y compatibilizamos esa labor de nuestra concejalía con nuestro propio trabajo y por lo tanto, como él dice, sabemos el compromiso tan importante, el desgaste, ¿no? Y el estrés que hay que asumir. Pero bueno, como digo, al menos nosotros no teníamos un compromiso muy importante adquirido y ahí estuvimos intentando darlo todo. De eso poco puedo decir. En cuanto al tuit que escribió, a las declaraciones que dio, pues decir que como representante municipal, una vez que ya él es elegido concejal, que además juramos un cargo, ¿no? El día que nosotros tomamos posesión del cargo y hacemos un juramento de acatar la Constitución, las leyes, pues evidentemente pues hay que tenerlo muy presente y hay que ya saber que cualquier declaración o que hay que tener un temple porque ya no se es una persona, un ciudadano, sino que estamos representando a la ciudadanía. Entonces hay que dejar un poco esas opiniones personales y tenerlo muy muy en el subconsciente, ¿no? Iñaki además no es la primera vez que había hecho manifestaciones afortunadas. Recordemos, yo creo que en esta tertulia hace nada, escasamente un mes y medio, también la polémica con aquella carta que escribió un ciudadano, que también, por la verdad, es que no tenía ninguna explicación, ni pies ni cabeza, y atentaba además, volvemos a esa incoherencia que vemos en ese caso, veíamos en el concejalismo en Izquierda Esquerra, esa incoherencia de cuando nos queremos decimos y cuando nos dicen la libertad de expresión, ahí donde queda. Vemos una incoherencia muy grave y desde luego decir que las manifestaciones que hizo pues eran gravísimas, incluso podían haber sido constitutivas de élite. Retirado el tuit inmediatamente y entendemos pues que allí rápidamente se vio que el hecho era muy grave y que ya no quedaba otra cosa que la dimisión, porque si no ya se veía, ¿no?, pues que se la iban a pedir. Yo por sí que me da pena que no esté aquí nadie de Izquierda Esquerra, porque no me hubiera gustado que estén aquí para poder argumentar ellos también, pero es que claro, sería una constante que no vienen. Pero bueno, aparte de eso, nosotros tenemos la obligación de hablar aunque no estén ellos y decir que desde el punto de vista humano yo comprendo el error. Tengo que reconocer que ha asumido su responsabilidad, perfecto, Iñaki Magallón, yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer, pero Izquierda Esquerra no. Izquierda Esquerra, yo creo que los ciudadanos se merecen más que una explicación ante la gravedad de ese tuit por un concejal de Izquierda Esquerra. Y no lo ha hecho. Y eso me parece lo triste y lo grave también desde el punto de vista de la responsabilidad política de cara a los ciudadanos. Porque tendrían la oportunidad aquí para cualquier otra cosa, hacer una rueda de prensa, cuando para cosas muchísimo menos importantes están. Y aquí parece que no ha pasado nada. Pues sí que ha pasado. Sí que ha pasado que ha dimitido un concejal de su grupo. El último pleno del Ayuntamiento de Tudela fue una de la noticia más actual, ¿no? ¿Algo más que querríais destacar de ese pasado pleno del Ayuntamiento de Tudela, vuestro parecer? En relación a todos los temas, yo creo que lo más importante los hitos eran la declaración de a propósito del comunicado de ETA de su disolución y, por supuesto, el tema del apoyo o no a los guardias civiles de Alsasua. Yo creo que fueron los temas al final que coparon la importancia, ¿no?, de ese pasado pleno. Y bueno, ahí parece, al menos desde luego, la que se descolgó totalmente fue CUP, que ayer veíamos un comunicado que escribió, ¿no?, para justificar su voto o su abstención ante el comunicado de ETA y ante el comunicado también. O sea, la moción que presentamos. Eso es. Bueno, por aclarar lo que pasó, nosotros presentamos una moción con dos ideas muy sencillas y lo repetimos varias veces porque es que era muy sencillo. Es decir, solidaridad con las víctimas agredidas en la localidad de Alsasua, que fueron dos guardias civiles y las dos mujeres que les acompañaban. Solidaridad con ellos, nada más, con las víctimas de una agresión. No entrábamos en más temas. Y en segundo lugar, un reconocimiento a la Guardia Civil por la labor que hacen en Navarra, especialmente en las zonas rurales, donde su presencia, desde nuestro punto de vista, ha sido durante muchos años y sigue siendo fundamental para la seguridad y para que muchas personas pues se sientan tranquilas, ¿no?, por muchos motivos. Y era tan sencillo como eso. Desde el punto de vista nuestro, no quisimos entrar en el tema del juicio que se estaba celebrando, pero Izquierda Esquerra sí que hizo algunos planteamientos con los que no estábamos de acuerdo y no aceptamos su moción de adición en la que pretendía que hiciésemos una serie de consideraciones sobre los agresores o sobre la calificación de las acusaciones que se han hecho en los tribunales [S2] Uh-huh. [S1] Hacia los agresores, y consideramos que eso no era nuestro cometido. Simplemente ahí nosotros no entramos. Cuando haya una sentencia, pues estaremos más o menos de acuerdo. Estamos, además, la criticaremos en las próximas horas, parece que va a salir. Pero es que ni siquiera esperaron a la sentencia. Todavía no sabe. Ni siquiera esperaron a la sentencia. Ya estaban haciendo unas calificaciones sobre hechos que corresponden a los tribunales y no a concejales, que no tenemos información, que no hablamos con las víctimas, que no hablamos con los agresores, que no los interrogamos, que no hemos hablado con peritos, que no hemos visto el informe pericial de la policía foral, que no hemos oído a los testigos, que no tenemos posibilidad de interrogar, que... Y haces una calificación sobre unos hechos, oye, que todo el mundo se merece derecho a un juicio justo. Y un juicio justo pasa por ahí. Pasa porque haya un abogado defensor, un fiscal, unos jueces independientes, unos testigos, o sea, unas garantías procesales a las que estamos jugando. Eso hay que respetarlo. Y eso es lo que le dijimos a Izquierda Esquerra. Uh-huh. Pero bueno, o sea, estamos relativamente contentos porque todo el mundo apoyó finalmente nuestra moción, salió. Menos la CUP, que se abstuvo. Uh-huh. Bueno, pues en fin, nosotros agradecimos a todo el mundo porque creemos que era una cuestión de humanidad y de reconocimiento de una realidad, que es la de la Guardia Civil. En finalmente su día a día. Salió adelante la propuesta del Partido Popular, uh-huh, con esos tres puntos, con esos dos puntos, uh-huh, que decían eran esas dos cosas. Porque además dijimos una cosa que yo creo que es importante resaltar, a propósito también de que también habló el Partido Socialista, y es importante ver que lo que la duda que se ha generado y por la que el juicio es tan importante es el motivo de esa agresión. ¿Esa agresión por qué se realizó? ¿Por el hecho de ser guardias civiles o fue una pelea de barra de bar? Yo no entro ahí, porque eso es lo que corresponde a los tribunales. Lo que sí dije, y mantenemos desde el Partido Popular, es que la duda en Navarra existe. Eso es lo triste, que en Navarra esa duda es razonable y que, por tanto, es importantísimo, importantísimo que los jueces actúen con rigor y despejen esa incógnita. Porque eso implica un comportamiento de la sociedad navarra en unas zonas que diría que son heredadas de un pasado histórico que tenemos reciente, en el que la banda terrorista ETA ha dejado sus huellas. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando para que haya una sociedad navarra libre y todo el mundo pueda expresarse y todo el mundo pueda estar tranquilo, que nadie le va a agredir, ni le va a mirar mal, ni le va a pinchar las ruedas del coche, ni le va a poner una pintada en la fachada de su casa por cómo piensa. Y eso es de lo que estamos hablando, porque a lo mejor ya no es un tiro en la nuca, pero cuando se hacen ciertos comportamientos sí que se genera miedo y ese miedo condiciona la vida de los ciudadanos. Ese miedo no podemos permitirnos en Europa, en España, en Navarra, que haya localidades que se vive con miedo. Eso no nos lo podemos permitir. Natalia Castro, ¿algo más? Bueno, pues como él ya ha explicado qué pasó con su moción, nosotros fuimos los que presentamos UPN la declaración, presentamos la moción que luego se recondujo a declaración institucional sobre ETA, y aquí decir, pues como he comentado antes, que contamos con el apoyo de todos los grupos, salvo CUP, que, como digo, ayer hizo un comunicado, él hablaba de que ellos observaban que había que reiterar que todas las víctimas del conflicto tenían derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, todas con mayúscula. La verdad es que no sabemos a qué se refieren. En nuestra declaración institucional sí que hablaba de que tenían que pedir perdón a todas las víctimas, no solo a aquellas que parece ser que no hubieran estado en el conflicto, decían, ¿no? O al menos los que no hubieran tenido cargo municipal. Y lo mismo, hablaban de que se abría un tiempo para la paz y la convivencia, para superar actuaciones en clave de venganza. La verdad es que no sabemos a qué se refieren, pero bueno, nos parecen unas declaraciones, evidentemente, que aquellos que asesinaron tienen que cumplir con la justicia, como no puede ser de otra forma, y tendrán que pedir perdón a todas las víctimas. Y además enlazo porque efectivamente el domingo se cumplían 20 años del asesinato de Tomás Caballero, compañero de UPN, que fue asesinado en el Ayuntamiento de Pamplona cuando era portavoz de UPN. La verdad es que se contó, Pepe José estuvo allí también en el acto, que fue muy emotivo y muy bonito, y yo creo que no podemos nunca olvidar que por ostentar un cargo, como podemos tener nosotros en el ayuntamiento, la gente murió, con lo cual entendemos que murió, no, fue asesinada. Bueno, exactamente, murió siendo asesinada con unos disparos, con lo cual la verdad es que nos parecen muy desafortunadas las palabras o ese comunicado de la CUP, y por supuesto rechazamos y entendemos que deberían haberse adherido a esa declaración, y si no lo han hecho, pues bueno, ya vemos su explicación, la verdad que muy triste. Hay temas en esta tertulia tudelana, ya saben que todos, cada 15 días tenemos esta tertulia, y hoy contamos con dos concejales, con José Suárez del Partido Popular y con Natalia Castro de Unión del Pueblo Navarro. En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Y además sois los dos partidos que estáis con protagonismo por esas dos mociones, por esas dos noticias que habéis sacado. Por un lado nos encontramos con la nota de prensa que se abarcaba Unión del Pueblo Navarro, que tiene que ver con los pliegos. Explicáis en esa nota de prensa el retraso que se está llevando a cabo para no sacar esas contrataciones. Natalia Castro. Pues efectivamente, mira, hace un año, justo a mitad de legislatura, nosotros UPN hacíamos una rueda de prensa, yo creo que además fue pues el 10 de mayo del 2017, diciendo cuál era el estado de los pliegos, por qué era tan importante, porque el estado de los pliegos era algo fundamental para Izquierda Ezquerra, algo fundamental para Eneko Larrarte, que cuando fue entrevistado en las elecciones decía una y otra vez que la partida del ayuntamiento destinada al pago de estos pliegos, de estas contratas, era lo más importante, de los gastos más importantes del ayuntamiento, y por tanto era lo que más iba a vigilar. Y bueno, él hablaba de que iba a sacar todos los pliegos y de que iba a poner mucha cautela, mucho seguimiento en este tema que le parecía fundamental. Pues bien, el año pasado lo decíamos, a 2 años de esas elecciones, de estar ya como equipo de gobierno, faltaban la totalidad de los pliegos, y eso que tenían una persona que había accedido al puesto, que UPN preparó, que siempre lo dijimos, el Creto. Técnico. Exactamente. Además tenemos aquí a José de personal. Porque entonces era el responsable de personal y estuvimos trabajando al final de legislatura para que, por dos o tres meses, no se pudo sacar la convocatoria del técnico de contratación. Y bueno, en cuanto llegaron pusieron poner la guinda en el pastel, o sea, pero porque el pastel estaba cocinado. Bueno, pues ese técnico es fundamental. Ese técnico, y con una buena concejalía y un buen seguimiento, hubiera podido ya sacarse todos los pliegos. Pero del año pasado, que ha pasado un año, seguimos prácticamente igual. No ha salido el alumbrado público fundamental, instalaciones de calefacción, aire acondicionado, parques y jardines, notificaciones, la limpieza urbana ni hablar, que ya no sé lo que va a pasar, porque recordemos cómo está Tudela, no han querido para estos 3 años sacar ese pliego para regular hasta que en su caso salga el de la Mancomunidad, si es que así lo decide el equipo de gobierno, que repito, seguimos sin saber qué va a pasar, ni tenemos ningún pleno ni ninguna información de que se vaya a revertir esa función que tiene el Ayuntamiento de Tudela, ¿no? que la vaya a traspasar a la Mancomunidad, esa competencia. Y realmente ha pasado un año e insisto, es fundamental que tiene ese técnico de servicios contratados y que entendemos que no se está gestionando bien. ¿Por qué? Lo dijimos además también en el pleno, presentamos una enmienda para decir hay que reforzar el servicio para que ese servicio fundamental para que salga adelante. Pero ¿qué estamos diciendo? Hay una persona, como dice José, que se preparó para estar en ese lugar. Los pliegos no están saliendo. ¿Por qué no están saliendo? No, entendemos que evidentemente que no es culpa del técnico, que está haciendo todo lo posible y más. Es porque no da abasto. No se da abasto para controlar y sacar la inmensidad de los pliegos, y por el conocimiento que tenemos, además este técnico se encarga de todo, cuando entendemos y consultando otros ayuntamientos, como hemos consultado desde UPN, que debería haber una colaboración. Entonces la parte jurídica, que quizás es la más importante para esta persona que está allí y que tiene que saber de todas las partes técnicas de todos los pliegos, que son muchos, pues debería estar ayudado y debería haber un equipo que le echara una mano o que hiciera un ensamblaje con esa parte, quiero decir, y eso no es una... la información que tenéis es que no tiene esa ayuda. Supuesto que no. Él debe ocuparse, porque en su caso la oposición estaba así, de hacer exactamente todo el pliego. Entonces, nos hemos encontrado con un montón de problemas. El de edificios, no sé las veces que fue y vino. El de parques, que si hay un fallo, que si no. Quiero decir que ha habido un montón de problemas en pliegos, pero que son unos fallos o un tiempo que se ha perdido innecesariamente. Exactamente, el equipo de gobierno, ese alcalde, esa concejala debería, de servicios contratados, debería haber escuchado lo que se le ha dicho y se le ha recomendado y poner manos a la obra para haber sacado ya todos los pliegos, uh-huh. Que repito, es un tema fundamental. Referente a este tema que... No, pues estamos prácticamente de acuerdo. Nosotros consideramos que está habiendo una mala gestión desde el punto de vista político, es decir, del responsable, que en este caso es el concejal de Tudela Puede, como responsable concejal responsable del área de urbanismo, dentro de la cual está el tema de servicios contratados. Y nos sorprende porque fue, como ha dicho Natalia, un tema muy reivindicado, muy, muy reprochado al equipo de gobierno de la legislatura pasada, y cuando llega la hora de la verdad, que son el actual equipo de gobierno puede resolver los temas y hacer lo que decía que teníamos que hacer, pues resulta que con más recursos, gracias a que lo dejamos preparado en cierta manera nosotros, como es la contratación de un técnico de servicios contratados, pues las cosas no es que hayan mejorado, es que están igual o peor. ¿Y a qué creéis que se debe? Evidentemente que hay un problema de gestión. Un problema de gestión, o sea, de tener claro que cómo tienes que organizar los recursos que tú tienes, que eso es la responsabilidad de un concejal. Y de no escuchar a la oposición, yo creo, José, de no escucharnos, porque se lo hemos dicho. Claro, no, ni escucha ni quiere escuchar, y luego yo no sé si habrá otros intereses, porque no tiene sentido que se haya criticado hasta la saciedad. ¿De qué tipo de intereses hablas? No lo sé, porque, a ver, te explico. Está claro, por ejemplo, uno en concreto, vamos a hablar del pliego de limpieza de la ciudad. Se está barajando la posibilidad y se ha barajado la posibilidad de que se mancomune con otros pueblos a través de la mancomunidad de residuos. Uh-huh. Me parece perfecto, pero esto requiere un trabajo, un estudio en profundidad y ver si eso le va a costar a la ciudad o sale beneficiada. Porque estoy de acuerdo en que Tudela tiene que liderar a la Ribera. Y este es un buen tema para liderar. Tenemos una envergadura importante como ciudad y, claro, entre 35.000 habitantes y 3.000, pues las necesidades son distintas y la capacidad de contratación distinta y las economías de escala también son distintas. Todo eso se tiene que conjugar, sin que nos cueste a los tudelanos mucho más. Un poco más igual. Que sea una relación ganar-ganar. Pero que todos ganemos, de acuerdo, pero eso hay que hacerlo con análisis y con rigor. Y llevamos 3 años que están hablando de eso. 3 años ya dan para que la mancomunidad haya hecho los estudios. En 3 años ya da para que el PSOE, en este caso, tenga algún documento firme sobre la mesa. Y esto no se ha hecho. Entonces estoy diciendo que aquí los intereses políticos del PSOE, por un lado, que es el responsable de la mancomunidad en estos momentos, un alcalde del Partido Socialista, y los intereses de los tudelanos, pues están en contradicción. Como dice Natalia, se podía haber hecho un pliego para tres años y al terminar estos 3 años volver a plantearnos mancomunar los servicios, que no decimos que no haya que hacerlo. Pero mientras hay que funcionar. Pero mientras hay que resolver. Y por eso digo que la responsabilidad es de dirección política, de los concejales, de disposición de los recursos, de prever los temas, qué tiempos, lo que es gestionar. Es que aquí estamos hablando de cosas tan sencillas como disponer de recursos, teniendo en cuenta lo que necesita la ciudad y teniendo en cuenta plazos de muchas cosas. Y no se está haciendo. Da la sensación de que el concejal responsable de Podemos pasaba por aquí. Pero pues nada más. Sí, nos quedan 6 minutos para terminar esta tertulia y no queríamos tampoco olvidarnos también de 2 temas que queríamos abordar. Por un lado, también otra nota de prensa que sacaba el Partido Popular. Además, estabas con Ana Beltrán en esta fotografía que nos enviabais a los medios de comunicación acerca de la caravana lingüística del Partido Popular que va a empezar este sábado en Tudela. Sí. Bueno, nosotros creemos que el tema lingüístico en Navarra está tomando un cariz muy preocupante, más que preocupante. Es decir, Navarra es verdad que cuenta con una lengua que es patrimonio de todos los navarros, pero que se habla en una zona muy pequeña de Navarra y que la habla un porcentaje muy pequeño, en torno al 7% de los navarros. Lo que no se puede hacer con esa lengua es imponerla a todos los demás. Y lo que no se puede hacer, además, es imponerla porque es una estrategia política el utilizar la lengua, el euskera, en este caso, para trasladar una realidad política distinta. Es decir, no podemos identificar... A ver si me explico. No podemos... espera, que me estoy liando. Bueno, por explicar claramente lo de la caravana lingüística. Lo que queremos es que la sociedad navarra, los navarros, sean conscientes de las implicaciones que tiene las decisiones que está tomando el gobierno de Navarra con respecto a la política lingüística, de introducción del euskera en las oposiciones con una valoración alta, del decreto sobre el uso del euskera en la administración pública, que puede llevar a decidir qué puestos tienen que saber euskera y qué puestos no. Y los puestos que tengan que saber euskera, eso supone que muchos navarros no tendríamos opción de acceder a ellos. Favorecer los estudios de un idioma frente a otro, como se ha hecho con el modelo D, para que todo el mundo, y con el resultado que hemos visto, favoreciendo autobús, comedor, frente a otros, que el que estudia inglés no tiene... Y este sábado va a estar en Tudela. Y este sábado vamos a empezar en Tudela y vamos a exponer todos estos temas concretos que influyen en la vida normal de los ciudadanos y que van a influir en la vida normal de los ciudadanos, la cartelería, en fin. Y todo con un objetivo político, que es lo que decía antes, con un objetivo político de trasladar a todo el mundo una realidad que no es en Navarra. También otra de las noticias que queríamos escuchar la opinión es esa, por parte del Gobierno Navarra, esa autorización de un gasto máximo de 1,1 millones para financiar el Conservatorio Municipal de Música Fernando Remacha. Una noticia de hoy, miércoles 9 de mayo, en la que se destina un gasto de 110.000 euros, que se abonará a cargo de los presupuestos 2018, 2019 y 2020. El Ayuntamiento de Tudela se compromete a fomentar la implantación en el conservatorio de todas las especialidades consideradas como requisito en la normativa básica estatal. En este sentido, el Gobierno de Navarra colaborará con el consistorio para que, en el caso de que el conservatorio no tuviera demanda para alguna de las especialidades, pueda contar con el apoyo y los medios del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate de Pamplona. Natalia Castro, ¿algo que decir? Bueno, pues sí, además es que era un tema que hemos seguido preguntando porque a fecha de hoy seguía sin firmarse ese famoso, recordemos aquel convenio que nunca se llegó a firmar de un año, pues ahí seguía pendiente, que si estaba en intervención, que si no estaba. Vamos a ver si se firma, vamos a ver qué pasa. También aclarar que se ha pedido información sobre los instrumentos, si entran, no entran, que estamos esperando unos informes que tampoco llegan. Y bueno, pues ya es hora, mira, que se dediquen a esas cosas, a cosas que realmente importan a la ciudadanía, a la Ribera, a Tudela, y no, como estaba diciendo José, pues precisamente esa bandera, el euskera, euskera, bandera, bandera, euskera, que es realmente lo que para nosotros ha estado haciendo este cuatripartito durante estos 3 años, y no cosas importantes como puede ser la UBNA, como puede ser el conservatorio, como puede ser ese fomento de las cosas importantes que nos van a hacer crecer y que nos van a hacer desarrollarnos como y conseguir un trabajo, un motor, que es lo que realmente nos importa a los riberos, nos importa a los tudelanos y no esas cosas a las que se están dedicando. Los oyentes también, a través del WhatsApp, totalmente de acuerdo con la opinión de los concejales, echo de menos la opinión del grupo de gobierno, que podría estar alguno de los concejales. Al 665-947-312, también una llamada. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué quería decir, caballero? Bueno, lo primero, mi mayor rechazo a ETA, mi mayor condena. Segundo, mi total apoyo a las víctimas del terrorismo, tanto del terrorismo de ETA como del terrorismo de Estado. Y tercero, ahora con el ni olvido ni perdón, sabemos que está abanderado por gente muy respetable, son los que están en contra también de la exhumación de los cadáveres, y es más, se ufanan en decir que no van a invertir un euro en la ley de memoria histórica. Entonces, y por otro lado, se traen cadáveres de soldados de la División Azul de Rusia. Me parece muy bien, tienen todo el respeto de traer sus restos a su país. Pero de la misma manera que hay dinero para unos y tienen derecho para eso, que me parece muy bien y lo alabo, por favor, y es que ya sin favor, ¿por qué esas discriminaciones de a unos sí y a otros no? ¿Por qué unas víctimas sí y otras víctimas no? Porque las víctimas de la guerra civil también fueron gente civil y fueron gente con tiros en la nuca, ¿eh? Pues gracias por su opinión, caballero. Gracias por haber escuchado la tertulia. Venga. José Suárez, finaliza brevemente, por favor. Bueno, yo decir que, bueno, ha hecho paralelismo de víctimas. Sabemos que es un relato muy claro el establecer ese paralelismo entre un periodo histórico de España y otro periodo histórico, un periodo histórico que empieza con la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo y otro. Pero otra cosa muy distinta, y aquí hay que marcar la diferencia, es la ley de amnistía de 1977, a partir de la cual y al día siguiente estaban todos en la calle y a los 2 días había un atentado terrorista de ETA. Esa es la diferencia, que estamos hablando de un periodo histórico que lo están comparando con una realidad nuestra de hoy en día. Y es muy distinto, eso no lo podemos admitir. No son igual las víctimas, no es lo mismo una guerra civil de hace 80 años con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. No tiene nada que ver. Natalia Castro. Yo exactamente, respetando totalmente la opinión y agradeciendo además que escuchen, que colaboren, que todo el mundo opine porque es así, pero vamos, yo creo que ahora estamos en un tema muy importante y es que, y actualidad, que es la disolución o ese comunicado que ha hecho ETA, que por tanto ahora tocaba hablar de eso y que deben pedir a todas las perdón, a todas las víctimas y que no es explicable otra serie de comunicados o de razones. Finalizamos aquí la tertulia tudelana, dentro de 15 días volvemos. Muchas gracias, José Suárez, muchas gracias, Natalia Castro. Gracias, Paul.